en los ejercicios espirituales de San Ignacio hay, se intercalan meditaciones que son más específicas y propias de San Ignacio, como la de las dos banderas que hicimos ayer, destinadas sobre todo a interpelarnos, ¿no?, a la conversión, y luego hay otras meditaciones que son más de contemplación de la vida de Jesús. Bueno, pues es el caso de lo que hacemos ahora, la encarnación. Nosotros queremos, dentro de esta mini aplicación concentrada de los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues quizás lo que podríamos llamar la Navidad, la hacemos presente en esta meditación, que la tenemos tan próxima a su celebración. Nos centramos en la encarnación, nos podíamos haber centrado en el nacimiento, pero bueno, hay que decir que en realidad el auténtico nacimiento a esta vida es nuestra concepción, o sea, ese es el auténtico nacimiento a esta vida. El día en que hemos llegado a esta vida, pues no es el día en que fuimos paridos, sino el día en que fuimos concebidos. Ese es el día auténtico de nuestra. Por cierto, que el otro día, no sé si escuchasteis en Radio María, alguien me hizo la pregunta de dónde viene la fecha del 25 de diciembre para la celebración. Y es curioso, es curioso, porque digamos que bíblicamente hablando, lo que está un poco datado, fechado, es la muerte de Jesucristo, según el calendario judío de la Pascua. Según la Pascua judía, uno sabe Jesús cuando falleció, ¿no?, que es el día 14 del mes Nisan del calendario lunar. Bueno, pues se sabe que es esa fecha. Entonces, digamos que conforme a eso, esa fecha traducida a nuestro calendario, dependiendo de calendarios, unos dicen que Jesús murió el 25 de marzo, otros el 16 de abril. Bueno, hasta ahí llegamos. Pero nosotros lo celebramos siguiendo el calendario lunar. Cada año la Pascua toca pues en una fecha diferente. Bien, existía una tradición judía en la cual un profeta moría el mismo día que había sido concebido. Era una tradición judía. Un profeta muere el mismo día que ha venido al mundo en su concepción. Con lo cual, se dijo, hombre, pues sí, Jesús murió el 25 de marzo, quiere decir pues que fue concebido el 25 de marzo, que fue el día de la Anunciación también. La fiesta de la Anunciación se ha puesto bajo esa tradición judía de que un profeta muere el mismo día que es concebido. Hacemos el cálculo de los 9 meses de la gestación de María, y de los 9 meses de la gestación de María, del 25 de marzo sale el 25 de diciembre. Bueno, esto sería en el fondo esta explicación, que es una cosa que, a ver, no está, es discutida, es discutida, porque hay dos teorías. Una teoría es que la fecha de Navidad se puso porque un emperador, no sé si era Teodosio o cómo era, un emperador pagano, o sea, un emperador pagano, o sea, propuso la proclamación, o sea, estaba celebrando el día del nacimiento del sol invicto el 25 de diciembre. Y entonces unos dicen, los cristianos pusieron el 25 de diciembre para cristianizar la fiesta pagana. Pero según también otros estudios vienen a decir que, ojo, que el nacimiento del sol invicto comenzó a celebrarse en el año 200 y pico por parte de un emperador pagano, que lo que estaba era enfadado porque los cristianos, aunque fuese todavía bajo la clandestinidad, habían empezado a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Entonces él puso el nacimiento del sol invicto intentando eso. Bueno, es decir, que existen esas dos teorías históricas, pero sí que es cierto. En Forum Libertas, que algunos conoceréis esa página, en Forum Libertas se publicó un estudio histórico, y tiene pinta de ser histórico ese estudio en el que viene a decirse que posiblemente la fecha del nacimiento de Jesús se tomó desde el nacimiento de la concepción, que según la tradición judía, un profeta moría el mismo día en el que había sido concebido. Bueno, pero bueno, me enrollo. Vamos ahora a lo importante, que esto son curiosidades que no van a ningún lado. A lo importante es que vino, Lo importante es que vino. Eso, tú imagínate, por ejemplo, que uno dice, porque hay personas me han dicho que la fecha que les consta en el carnet de identidad no es la fecha de su nacimiento, por errores, por tal y por cual. De lo que no se puede dudar es que vino, porque la persona del carnet de identidad está. Que en el carnet de identidad diga tal y diga cual, eso tiene poca importancia. Que es, no cabe la menor duda, ¿no? Como también, por ejemplo, ahí hay una discusión sobre si el calendario, en un momento de ajuste que hubo en los calendarios, si Jesús nació en el año 0 o nació en el año menos 6. A ver, pues eso, que discutan, pero lo que es obvio es que independientemente de que el carné diga, la persona que tiene el carné existe, ¿no? Y entonces nos importa poco la discusión así un poco, digamos, anecdótica. Bien. He puesto ahí la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. El hecho de que en nuestra tradición cristiana, nuestra tradición occidental, el tiempo se cuente desde el nacimiento de Jesús es todo un signo. Es la culminación, el momento culminante de la historia. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a un hijo nacido de mujer. Dice San Pablo a los Gálatas, ¿no? Le dice eso cuando podáis, Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Bueno, San Ignacio de Loyola, para encuadrar esta meditación, él hace lo que se llama composición del lugar. Eso es muy ignaciano. Composición del lugar. ¿En qué contexto aconteció esto? Entonces dice San Ignacio, observa, contempla cómo las tres personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de hombres y cómo, viendo que todos bajaban al infierno, determina las tres personas, al llegar la plenitud de los tiempos, enviar al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Es decir, que el contexto en el que San Ignacio hace la meditación es, tú piensa como Dios, mirando el mundo, dice, madre mía, esto va fatal, hay que ver cómo va esto. Vaya el desastre que hemos organizado aquí, ¿no? Y un padre que ve que sus hijos, ¿no?, van a la perdición, lo ve, lo contempla, sufre, envía un profeta y no le hacen ni caso, envía otro profeta y le apedrean, intenta Dios salvar al mundo, ¿no?, de una y otra manera, y dice esa parábola del evangelio, ¿no?, que el dueño de una viña envió a uno, no le hizo caso, envió a otro, no le hizo caso, voy a enviar a mi hijo, a ver si a mi hijo le hacen caso, ¿no? Es decir, que ante el drama de la humanidad, dice, las tres personas divinas miran el mundo y ante el drama nuestro deciden llevar a plenitud la obra de redención. Las tres personas divinas conocen cada drama, porque a cada uno nos conocen y deliberan sobre nosotros, ¿no? Las personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, están hablando de nosotros. Yo recuerdo que siendo pequeñito, alguna de esas cosas que estás tú en tu cuarto y escuchas que los aitás están hablando de ti, ¿no? Dicen, ¿qué están hablando de mí? Pues eso es una... Oye, están hablando de mí. Que si en el colegio no sé qué, que si lo... Y para ti tú dices, tú fíjate, ¿no? Están hablando de mí, me quieren, están preocupados por mí. Y claro, tú cuando te descubres que tus padres hablan de ti y que se preocupan por ti, en teoría lo sabes, ¿verdad? Pero es para ti todo, pues, una experiencia interior de, de, de sentirte amado y querido, ¿no? Porque hay quien se preocupa por ti, ¿no? Bueno, pues algo así ocurre en esta meditación, que las personas divinas tienen un coloquio en el que terminan diciendo, hagamos redención. Esa es la forma en la que San Ignacio lo dice, ¿no? Toman una decisión, hagamos redención. O sea, vamos a llevar hasta el fin nuestro plan de salvación del hombre. Hoy os he puesto una cita de San Bernardo, que es citada por el Papa Benedicto XVI en algunas de sus encíclicas. Dice, impasibilis es Deus, sed non incompasibilis, ¿no? A ver, Dios será impasible en el sentido de que Dios es inmutable, pero no quiere decir que sea incompasible, no, Dios tiene compasión, será impasible pero no incompasible, ¿eh? Y Dios sufre en cierto sentido. Ahora, ¿Dios puede sufrir? Es una pregunta del millón esa, ¿no? ¿Dios puede sufrir? Y ahí los teólogos se darán contra la cabeza, ¿no? Porque a ver, si la naturaleza de Dios es infinita, es inmutable, desde esa perspectiva, a Dios nadie, o sea, es como si, por ejemplo, pues me dice, tú tiras una piedra para arriba, a ver, ¿qué va a pasar? Que te va a caer a ti, ¿eh? Arriba a Dios no le va a pegar la piedra, te va a pegar a ti. O sea, desde esa perspectiva de que la naturaleza divina es inmutable, infinita, la respuesta sería, no, Dios no puede sufrir. Ya, pero es que pasa una cosa, es que Dios ha tomado la decisión libre, o sea, la decisión que no tenía por qué haberla tomado, no estaba obligada a tomarla, pero Dios ha tomado la decisión de crearnos libres, y en el momento en que nos ha creado libres, obviamente nuestra respuesta, y ha decidido amarnos y crearnos libres, ya nuestra respuesta, ya, entre comillas, no la controla. O sea, Dios ha hecho algo que, entre comillas, no lo controla, que depende de nuestra respuesta de amor. Que eso es impresionante. Entonces, claro, cuando tú das ese paso, ¿no?, de crear al hombre libre y proponerle la amistad, hay un drama, y el drama es que el hombre puede no responderle, el hombre puede no acoger, y en ese sentido, el que ama, sufre. Y aunque en cuanto a la naturaleza divina, Dios es infinito, ¿eh? Ya, pero en cuanto a la persona divina que ha querido tener una relación personal con nosotros, claro que sufre. Pues porque si se ama libremente, se sufre. ¿Eh? O sea, que quizás esta sería la respuesta correcta a un tema que es un misterio, ¿eh? A un tema que es un misterio, pero nosotros hablamos del sufrimiento de Dios. Y si tú lees la Biblia, a ver, la Biblia habla en unos términos personales y personalistas, no en términos filosóficos, ¿eh? La Biblia habla de que el padre sufre, y el padre de la parábola del hijo pródigo, vaya que se sufría, más que el hijo que estaba toda la noche en vela. O sea que yo creo que nosotros, cuando te viene un filósofo, que los hay que les gusta jugar a eso, ¿no?, y te dice, es que esos términos que utiliza la Biblia son términos metafóricos, ya, y los tuyos no, ¿no? A ver, el lenguaje de la Biblia es un lenguaje revelado. O sea, Dios ha utilizado este lenguaje como apropiado para expresar la revelación. Luego, si estos términos que ha utilizado la Biblia, Dios los ha elegido como palabras, conceptos adecuados para expresar la revelación, yo me fío más de estos que de los tuyos. Ya sabemos siempre que hablar de Dios es limitado por nosotros, pero me fío más del lenguaje de la revelación que no de que tú, como filósofo y no sé qué, pretendas traerme. Luego Dios sí sufre. Luego Dios sí sufre, y a Dios le importamos. Y ese diálogo de la Trinidad diciendo, ¿qué hacemos? Porque vamos a hacer algo. Porque que estos hijos nuestros van a la perdición, y esa decisión de decir, hagamos redención, enviemos, ¿no?, a la segunda persona por la salvación del mundo, es algo que nos mete en el corazón de Dios y nos hace entender que Dios no es una energía, ¿sabes?, que Dios es alguien y nos quiere infinitamente. Si sufre tanto Dios, su infinito poder, esa es la pregunta que se hace del mundo. ¿Cómo permite el sufrimiento de los inocentes? ¿Solo por la libertad del hombre? Vamos a ver. muy brevemente, porque nos, porque obviamente eso exigiría, nos quedaríamos cortos también con una, si, aunque lo abordásemos explícitamente, nos íbamos a quedar cortos de todas maneras. Pero yo diría, en respuesta breve de formato Radio María, para entenderlo, en respuesta breve. Vamos a ver, en esa decisión de Dios de crear el mundo, en la que Él se somete al riesgo de habernos creado libremente, a nosotros, a los ángeles, nos ha creado libremente, es obvio que Dios ha tomado el riesgo de no controlar, de no poder controlarlo todo. En el momento que se introduce la libertad en la creación, hay algo que Dios no controla, que es tu respuesta libre, ¿no? Dios te da la gracia, pero no controla tu respuesta, porque verdaderamente puede ocurrir que nosotros desobedezcamos, rompamos el plan de Dios. Luego, la introducción del pecado en el mundo, del pecado original, ha tenido también consecuencias de que ese mal ha afectado a los inocentes. El mal afecta a la naturaleza. Incluso en la fe, en nuestra fe, en el catecismo de la Iglesia Católica, se habla de cómo el mal también ha afectado la naturaleza, que en principio, en el plan primero de Dios, no estaba dispuesto a que el hombre muriese. La propia muerte, la propia decrepitud de la naturaleza, se ha introducido como consecuencia del pecado original. Por lo tanto, es cierto, ¿no?, que ese mal se ha introducido por una, como consecuencia de una libertad que Dios ha decidido crear, y por lo tanto, en ese sentido, Dios no controla. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué Dios decidió crearnos libres sabiendo que podían venir estos males? Yo me hago la siguiente respuesta. Dios sabía que iban a venir más bienes de crearnos libres que males. Yo creo que de habernos creado libres se derivan más bienes que males. Porque si Dios no nos hubiese creado libres, el hombre no podía ser tan grande como es. La santidad no podía ser tan maravillosa como es. Es verdad que si Dios no nos hubiese creado libres, no habría el sufrimiento de los inocentes. Pero tampoco existiría la Madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Entonces, como el mal es limitado, como el mal tiene un tiempo de fecha de caducidad, porque hay que decir que el mal, aunque sea muy duro, tiene una fecha de caducidad puesta, porque la vida eterna Dios no va a permitir que ese mal tenga lugar. Sin embargo, la santidad derivada de ser libres va a tener consecuencias para siempre, y el mal derivado de ser libres va a tener consecuencias limitadas en el tiempo. O sea, eso sería la respuesta que daría. Es verdad que del ser libre se han derivado aspectos negativos, pero muchos más aspectos positivos. Y los aspectos negativos que se han derivado del mal, comparando con la eternidad, son una broma. Vamos, porque por ejemplo, que un niño tenga determinada discapacidad o cosas por el estilo que a veces nos hacen sufrir en esta vida, madre mía, comparando con la felicidad eterna, pues no tiene comparación los bienes que se derivan de la libertad para poder ser santos y tener amistad con Dios. Porque es que si nosotros no fuésemos libres, con Dios no podíamos tener amistad. Pues seríamos como un árbol. Pues eso, no tendríamos libertad. No tendríamos la intimidad para relacionarnos con Dios. Entonces los bienes derivados de la libertad son muy superiores a los males derivados de la libertad. Y además, en cualquier caso, estos tienen su fecha de caducidad, con la vida eterna. Bueno, vamos a la nuestra. Entonces, aquí hay un misterio, el misterio de que Dios, viendo el drama del mundo, dice, sí, los he creado libres, ¿no? Y esto ha ocurrido por haberlos creado libres, vale, pero yo no me quedo con los brazos cruzados. O sea, es decir, Dios dice, yo no me quedo con los brazos cruzados. Yo voy a arriesgarlo todo, yo lo voy a dar todo, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias de intentar. Y entonces veis cuando Él dice, hagamos redención. El arco iris del Antiguo Testamento era imagen del pacto que Dios había hecho con la humanidad de tener paciencia, de tener misericordia. El arco iris es imagen de la humanidad de Jesucristo. Ese arco iris que apareció después del diluvio es como diciendo, yo haré una alianza El arco iris es la imagen de la humanidad de Jesucristo que une dos orillas, la de Dios y la del hombre, por la cual Dios pasará hasta nosotros y nosotros podemos pasar hasta Dios. Es curioso, ¿no? Por cierto, que en euskera, ¿sabéis que en euskera se dice, aunque era en batúa, le llaman orchadarra, pero bueno, en euskera siempre se ha dicho errómaco subilla, puente de Roma al arco iris. Es curioso eso, porque esa expresión errómaco subilla, puente de Roma, para llamarle así al arco iris, pues también tiene una eclesialidad, sin duda alguna. El arco iris es imagen de Jesucristo y es imagen de la Iglesia. Imagen de la Iglesia en la que Dios hace un pacto con el mundo para su salvación. Bueno, hagamos redención. Invitación a la oración. Ver cómo está el mundo. Oír cómo deliberan las personas divinas. Maravillarse del resultado de la determinación tomada. Contemplar la sencillez de la realización, diciendo, mira tú, fíjate qué reacción ha tenido Dios, ¿no? Voy a enviarles a mi hijo le respetarán, a mi hijo le harán caso. Es una meditación para que nos metamos en el corazón de Dios e intentemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Yo me suelo acordar de esta meditación cuando voy en la autopista pasando hacia Irún, ahí que pasas a la altura de Rentería, de pasaje, hay unos edificios grandes, que ves esos edificios y dices, madre mía, los que viven ahí, y tú fíjate qué dificultad de cómo les llevamos el Evangelio a todos esos. O sea, yo cuando paso por ahí y veo esos edificios, siempre me viene a la mente de decir, madre mía, vaya reto de esas, fíjate, miles de personas vivirán en esos edificios, y qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo llegamos a ellos, no? Y viene bien pensar y decir, pues mira, pues Dios ha pensado en ellos. Dios piensa, habla sobre ellos, medita sobre ellos, decide sobre ellos, ¿no? Toma la decisión de llevarles un mensaje de salvación. Bueno, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Ahora viene San Agustín con sus frases redondas, ¿sabes, no? ¿Qué paso está él? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios decide llevar adelante su salvación, pero implicándonos a nosotros. No, porque el estilo de Dios es este. Es, vamos a llevar adelante la salvación, pero implicándonos a nosotros. No con una salvación en la que nosotros somos meramente pasivos, sino nos incluye en ella. Entonces, Él lleva adelante el anuncio, los anuncios de salvación, porque nosotros por anunciación entendemos, pues el Evangelio de la Anunciación que tenéis ahí, Lucas 1, versículo del 5 al 56, para que lo leáis despacio. Pero hay muchos anuncios, Dios va anunciando su salvación. Por ejemplo, pide la colaboración de Zacarías e Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor, que ya es decir, ¿eh? O sea, que en fin. ¿Eh? Pero sin embargo, luego fíjate, pero tú te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras. Mira, a Zacarías le cuesta creer, y entonces también recibe esa prueba de quedarse mudo hasta que den a luz a Juan, ¿no? O sea, es decir, que nos demos cuenta que hay una lucha por colaborar con Dios en llevar adelante la salvación. Dios nos pide nuestra colaboración y Zacarías e Isabel colaboran, pero tienen que ser purificados por Dios, porque les falta fe, ¿sabes? Les falta fe. Y entonces Zacarías, bueno, hay que decir que más a Zacarías que a Isabel, ¿eh? Isabel tiene más fe, pero bueno, Zacarías es purificado de quedarse mudo hasta que vea nacer a su hijo. ¿Por qué os he puesto este texto? Para que os deis cuenta de que Dios pide nuestra colaboración y nos cuesta colaborar. Tenemos que ser purificados para poder colaborar con Dios. Y viene la colaboración de María, que es la colaboración, digamos, la que verdaderamente no pone obstáculos a la acción de Dios, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se convierte en nuestro modelo espiritual. Oración que os propongo. Señor, que yo me abra totalmente a ti para recibirte. Enséñame a vivir en la fe, a peregrinar siguiéndote en fe y así ser colaborador de tu redención. Porque la clave está en que haya muchas Marías, ¿sabes? En que haya muchas colaboraciones perfectas a la redención de Dios. Si la redención de Dios no ha sido más fecunda a día de hoy, es porque no ha habido todos los santos que tenía que haber. A ver, si fuésemos más santos, si yo fuese San Ambrosio, las cosas de San Sebastián irían mejor, seguro, ¿eh? A ver, yo creo que sí. ¿Eh? Ahí donde ha habido un cura santo está el santo cura de Ars y la parroquia, madre mía lo que pasa allí. Allí donde hay, es verdad que también hay modelos de santidad que Dios permite, como Carlos de Foucault. O sea, eso no se puede tampoco cuantificar, no podemos trasladarlo a las matemáticas, pero generalmente ha sido así, ¿eh? Allí donde ha habido un santo ha solido haber unos frutos de impresionantes, de fecundidad. Luego tenemos que hacer esta oración con fe, o sea, el ofrecimiento de colaboración a la redención. Señor, que yo me abra totalmente a ti para recibirte. Enséñame a vivir en la fe, a peregrinar siguiéndote en fe y así ser colaborador de tu redención. La encarnación fue posible gracias al sí de María. Hay tres síes que están concatenados. Primero, el sí de Cristo al Padre. Os he puesto ahí Hebreos 10, versículos del 5 al 9, si podéis leerlo. Y dice, al entrar en el mundo, dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Es curioso, es un texto del que hablamos, del que se suele hablar poco. O sea, la carta a los Hebreos dice que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al entrar en el mundo, dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Lo mismo que dijo María, hágase en mí según tu voluntad, también lo dijo Jesucristo, porque Jesucristo fue enviado. Y según la carta a los Hebreos, él entra con esa disposición, vengo a hacer tu voluntad. El segundo sí es el de María, al arcángel, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el tercer sí es el de cada uno de nosotros a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el tercer sí es muy importante porque también la redención es una concatenación de síes. La redención es una concatenación de colaboración en la redención. Para que no se frustre el plan salvífico de Dios en el mundo. Contemplación de la humildad de Dios que llama a la puerta del hombre. Es impresionante, ¿no? Que Dios llame a la puerta. Es decir, vamos, por eso, ¿no? Por eso de que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios pide, ¿no? Nos ha hecho libres y como nos ha hecho libres, Él nos dice, voy a redimirles, voy a suspender la libertad y le redimo. No, eso no hace. La decisión de quedarnos libres es para siempre. Luego, la manera de redimirnos es también contar con nuestra libertad. Dios no hace como a veces ocurre, dice, se suspenden las libertades constitucionales, no, eso no lo hace. Nos creó libres con todas las consecuencias, Ahora eso sí, la redención también tiene que ser contando con nosotros. Adán y Eva le dijeron que no, pero el Señor no desiste. Porque Adán y Eva al final fueron santos, ¿eh? A mí una cosa que me encantó es cuando descubrí que la Iglesia de Oriente celebra San Adán y Santa Eva. Y allí en Jerusalén está la capilla de Adán y Eva debajo del Calvario, que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Luego Adán y Eva al final fueron santos. Porque es que el Señor se empeñó una vez. Hasta que ellos finalmente dieron su sí a Dios. Eso es una gran, para mí es una gran esperanza, ¿no? Saber que la Iglesia venera a San Adán y Santa Eva y nos podemos encomendar a ellos, tú. Es una gran esperanza. Porque la última palabra, pues es que no te creas que el Señor es de los que al primer no que se le da se queda ya despechado. Él sigue, toca la puerta hasta que, bueno, pues encuentra un sirriquito para entrar ahí, ¿sabes? Donde poder entrar y morar en nosotros. O sea que hay un plan de purificación que nos capacite para abrirnos al don de Dios. Apocalipsis 3, versículo 19 al 20. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Aunque sean textos de esos que no son políticamente correctos, dice el Señor. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. O sea, como diciendo, que es que Dios se empeña, que no te creas que la primera respuesta negativa él se va a retirar ya, seguirá, como hizo con Adán y Eva. Y nos reprende y nos corrige y a veces nos rebotamos y no sé qué, ¿eh? No hace mucho me preguntaron, es que, a ver, ¿se puede decir que Dios castiga? No, pues es que Dios es infinitamente bueno y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si un padre castiga no es un buen padre. Un padre castigará también cuando entiende que por amor debo de ejercer ahora una acción por el bien de mi hijo. Luego, identificar la palabra castigo, reprensión, corrección, con ser mal padre, no es entender las cosas. Además, ¿yo quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Por lo tanto, terminamos esta meditación diciendo, contemplar la vida, si os fijáis, nos hemos centrado sobre todo hasta ahora en contemplar lo que supone la encarnación, lo que supone la decisión de Dios de decir, yo me entrego al mundo. Sobre todo, yo entrego a mi hijo al mundo por su salvación. Os recomiendo la lectura, obviamente, de Lucas 1, versículo 5 al 56, que es el Evangelio de la Anunciación, pero también el último punto se ha puesto ahí, contemplar la vida oculta de Nazaret, que cuestiona y purifica nuestros esquemas, matizando más, si cabe, el estilo de la encarnación, porque al encarnarse Dios se esconde. Y también al vivir en Nazaret tantos años ocultos, todavía más, porque dice uno, pues ya que has venido a salvar, pues no pierdas más tiempo, ¿eh? Y entonces la vida oculta de Nazaret también nos habla del estilo humilde del ocultamiento de Dios. O sea, de no tomar ese camino de poder y de prestigio del cual decíamos antes, ¿no? De quien baja desde el alero del templo y siendo descendido por los ángeles, ¿no? La encarnación tuvo lugar de una manera oculta, en la humillación y en el ocultamiento, lo cual es toda una escuela de cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas, ¿no? En humildad y en ocultamiento.